de sitios imposibles. Así que cuando te vas, ya nunca me pongo triste. Así que cuando te vas, ya nunca me pongo triste. A las 2 de la mañana desperté pensando en ti.